Chop Suey de System of a Down. Sabéis que están en plena gira, denuncia del genocidio armenio, y dicen que tras la gira Serj Tankian y Daron Malakian tienen nuevas canciones. Con un poco de suerte tenemos nuevo álbum dentro de 3 minutos, cuando acaben aquí los Blackies, que por cierto tienen muchos problemas últimamente los pobres. Le voy a llamar a un rockero de lujo aquí en Oldie Motel en Rock FM. Este es el Gotta Get Away, hasta ahora el último álbum del dúo americano The Black Keys. Bonnie, sí. ¿Eres tú? Por supuesto, aquí estoy. ¡Ole! ¿Sabes quién soy? Pues me imagino, Rafa Escalada, ¿no? El Oldi para ti, que soy mayor que tú. Buenas noches, te pillo. Buenas noches. ¿Te pillo en buen momento o estoy interrumpiendo la cena familiar? No, yo no suelo cenar, me has pillado con una cervecilla en la mano. No, qué rockero eres, a cualquier hora del día y de la noche. Francisco Javier Hernández Boni, voz y guitarra de Barricada, yo creo que eras el último que faltaba por sacar un disco y afortunadamente tenemos una noticia. Mañana, martes, se va a dar a conocer el adelanto de tu primer disco en solitario, una canción llamada Explosivo, ¿correcto? Correcto, así es. Bueno, pues como aquí somos unos chulos, en Oldie Motel, en Rock FM, la vamos a pinchar un día antes con tu permiso. Joder, con mi permiso y con las ganas que tengo yo de que empiece a sonar, o sea que... ¿Qué puedes decirnos de...? Bueno, el álbum se va a llamar Incandescente. Sí, exactamente. Es un nombre que he elegido, pues bueno, hay que tener en cuenta que uno ya tiene su edad y en su época pues tuvo llama, pero eso no quiere decir que llegado a este punto no siga habiendo pues esas ganas por querer guerrear con el rock and roll, con lo que más me gusta, y no tendrá llama, pero sí que sigue rusiente el hierro, y por eso me gusta llamarlo Incandescente, ¿no? Porque no hay llama, pero sí todavía puede quemar como para ofrecer lo que voy a ofrecer en este doble disco. Lo que nadie te podrá acusar, Boni, es de vagancia. El disco es doble. Sí, sí. Bueno, de entrada las canciones empezaron consecutivamente a nacer una detrás de otra sin ninguna preferencia. Tenía tanto en el baúl del taller canciones eléctricas como acústicas, y hubo un momento en que me planteé que era todo material válido, tanto lo eléctrico, aunque sé que hay personal pues que está esperando lo más eléctrico mío, pero como ha sido una historia que ha salido, como quien dice, sin cesárea ni forzamientos, me ha parecido que tenía que estar dentro de lo que es el disco, porque el trabajo en sí ha rodeado todas estas 19 canciones, o sea, las veo como un solo parto. 11 canciones 11 eléctricas, 8 acústicas. ¿No tienes miedo de que te acusen, como han hecho con otros, de decir demasiado largo el disco? Sí, bueno, ya, de hecho ya he oído campanas sobre ese asunto, pero yo de marketing sé muy poco, entonces lo que sí ofrezco con esto es mi lado, digamos, más salvaje y el lado, digamos, más poético o más relajado, y me apetecía que me viera la gente también con ese lado, que no va a ser algo que predomine en mis directos, pero sí va a ser un buen material, me refiero al acústico, como para echar mano, que es lo que siempre digo, que una acústica no cuesta nada ir a un bar y tocar en un bareto, o tocar por una asociación y estar inmediato si te requieren en ese aspecto, porque mover todo un equipo para directo en eléctrico pues es bastante complicado, entonces lo he tratado un poco como la inmediatez a que lo que me puedan proponer yo lo pueda también ofrecer sin mucho jaleo, vamos, por estar muy dispuesto. Bueno, yo me puedo imaginar que este disco va a ser un punto y aparte en la carrera de Boni. Yo me puedo imaginar, y puedo estar equivocado, y tú me dices que después de haber pasado tantos años en Barricada, siendo parte fundamental de Barricada como cantante, guitarrista y compositor, algo de Barricada tiene que haber en este disco, pero... ¿lo hay o no? ¿O te desmarcas completamente? Hombre, yo... No, es que, vamos, tampoco en la composición tengo la capacidad de proponer, voy a ir por este lado o voy a ir por el otro. En este caso me he dejado llevar un poco por el instinto y por el gusto musical que pueda tener. He oído que recuerda a Barricada esto mismo de Explosivo, que ha podido oír la gente ese pequeño trocillo, y les ha dado la sensación de que como que seguía un poco con la vena de Barricada, pero es lo que he sido siempre, o sea, aunque hubiera querido diferenciar de lo que se venía haciendo con Barricada, pues creo yo que me hubiera resultado bastante difícil conseguirlo, pero bueno, en el disco hay texturas muy diferentes también que tienen potencia, y igual se pueden alejar un poco más de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, barricada, pero que innegablemente puedo disimular que vengo de un grupo tan grande como ha sido Barricada, y que eso va en uno mismo dentro, en los genes. Bueno, el tener este disco implica algo que supongo que te apetecerá mucho, que es sacar a pasearlo. Por supuesto, sí. Hacer sí. Una buena gira incandescente, ¿no? Sí, teniendo en cuenta además cómo está todo el asunto. Pero bueno, en un principio me suele gustar vivir el día a día, poco a poco, ir viendo los resultados, y lo que valoro ahora es la ilusión de un trabajo bien hecho, acabado, y que en la que ha participado mucha gente y ha puesto su confianza en ello, cosa que estoy muy agradecido. Entonces eso es lo que me cuenta ahora, y verlas venir, ver a ver cómo viene el panorama, y donde me llamen iré, y si no me llaman pues no iré y seguiré haciendo canciones, eso no tengo ningún problema, pero dispuesto a hacer batalla lo que me venga. Bonnie, estoy muy agradecido que me dejes estrenar antes que los demás Explosivo, tu primer single. Me alegro. ¿Qué tal está la familia? ¿Tu chica bien? Bien, mi chica bien, y los críos aquí guerreando como siempre con sus tareas y sus exámenes y sus preocupaciones de adolescente. Me estaba acordando precisamente del último concierto de Barricada, de aquellos tres que sí. Yo vi los dos últimos. Uno de tus hijos estaba sentado delante de mí y decía, mira lo que orgulloso tiene que estar uno de tus hijos adolescentes. Oye, saluda a tu chica y dale un beso, ya sabes que me llevo muy bien con ella. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Explosivo que vamos a oír ahora mismo? Pues Explosivo es un poco el reflejo que quería dar sobre mi visión ante la vida, sobre cómo soy yo con mis defectos. Soy un tipo tranquilo, pero cuando de repente la olla tiene su presión, pues explota. En este caso no quiero hacer estallar nada, sino que la onda expansiva de mi música llegue a todo el mundo posible. O sea que ese es mi objetivo, y queriendo que tengan la imagen de un viejo rockero que sigue dispuesto a la batalla. ¿Hay fecha para la edición de Incandescente? Pues Incandescente tiene que estar, si todo marcha bien, el 21 de abril en la calle. Ya sabes cómo son estas cosas, pero la fecha está marcada ahí. Esperemos que se cumpla y que sea ya ese el pistoletazo de salida para ponerme en carretera. Pues ahí estaremos de nuevo, Bonnie. Ya sabes que, bueno, son muchos años de vieja amistad. Te agradezco mucho este Explosivo que nos regalas y que ahora mismo está sonando en Último Hotel, en Rock FM. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches a vosotros y muchas gracias por contar conmigo.